No quiero convencerte. Estoy aquí para compartir lo que veo. Soy Alfredo de Mindalia, aquí y ahora. Lo que vengo a decirte hoy no es cómodo, ni amable, ni superficial, pero sí es muy urgente. Y cada vez más evidente. El sistema económico global está tambaleándose de verdad. No es una exageración. Los mercados están aterrados. Los gobiernos lo saben y los medios, como siempre, lo están maquillando. Se habla de inflación, de tipos de interés, incluso de recesión total, pero eso es solo el decorado. Debajo hay algo más profundo y más inquietante que quiero que sepas. El modelo económico que ha sostenido al mundo durante décadas está muriendo desde hace tiempo y no están intentando ni salvarlo ni rescatarlo como hacían antes con los bancos. Lo están reemplazando literalmente. No estamos viviendo una crisis normal, estamos viviendo un desmantelamiento controlado. Se están apagando los pilares de esta economía para dar paso a algo distinto. Y ese algo no es libertad, ni justicia, ni evolución. Es control total. Mientras te distraen con guerras, con conflictos externos, con espectáculos políticos bochornosos, se está implantando a toda velocidad un sistema financiero que no tiene retorno. Y no se trata de si lo harán o no lo harán. Es que se está haciendo, ahora mismo, en pactos firmados entre gobiernos, bancos centrales y tecnológicas que no responden ante nadie. Un sistema donde el dinero que conoces deja muy pronto de existir. No habrá billetes, no habrá monedas y tampoco habrá libertad para decidir cómo y dónde mover tu energía económica. Todo será digital y todo será rastreable, pero todo también será programable. No estoy hablando de ciencia ficción. Estoy hablando de tu capacidad para comprar o para salvaguardar lo que es tuyo. Y lo más peligroso no es que el dinero sea digital. Lo más peligroso es que ese dinero no será tuyo en ningún sentido real. Será un código que podrá activarse o desactivarse según una lista de condiciones que tú no vas a definir. Imagínate esto. Vas al supermercado y compras más carne de la permitida ese mes. El pago no se va a completar y un aviso te va a decir: has superado tu cuota de consumo animal. Prueba con tofu, por ejemplo. O quieres donar 20 euros a una plataforma alternativa de información como es Mindalia u otras, el sistema te va a bloquear la operación y te va a decir: organización no autorizada para recibir fondos según el reglamento vigente. O que te apetece hacer un viaje fuera del país y quieres comprar los billetes. El sistema no te lo va a permitir y te va a contar que tu huella de carbono anual ya ha sido alcanzada. O que un amigo te quiere devolver, por ejemplo, 50 euros o $50 que le prestaste. Pero como lo va a hacer por una app descentralizada, te llega una notificación que te dice: este tipo de transacciones no están permitidas en tu zona. Parece distópico, ¿no? Pero ya está ocurriendo, como te decía. En China, el sistema de crédito social ya penaliza a ciudadanos por publicaciones, por tener amistades o por comportamientos no deseados en la red. Y en Canadá, durante las protestas de los camioneros, ¿te acuerdas? Se congelaron cuentas bancarias sin orden judicial solo por haber apoyado económicamente una causa. O en Europa, pronto se va a imponer el uso de identidades digitales unificadas, donde tu acceso a distintos servicios estará ligado a tu historial completo, es decir, el médico, el financiero, el laboral, incluso el ideológico. Te lo van a presentar como algo útil, algo cómodo y seguro. Te dirán que es por tu bien y por tu seguridad, ahora más que nunca. Pero en realidad será la jaula más elegante que te hayan construido jamás. Una jaula donde te vas a poder mover un poco de lado a lado, pero siempre que cumplas las reglas invisibles. Cuando esto se ponga en marcha del todo, tu dinero ya no va a ser tuyo. Será como una tarjeta de puntos, un permiso de uso, no un derecho. El sistema te lo va a dar si cumples ciertas condiciones. Y si no las cumples, te lo puede quitar. Así de simple. Como te decía, no es ciencia ficción, ya está pasando. Si compras algo no recomendable, se te bloqueará el pago. Si apoyas una causa incómoda, tu cuenta puede quedar congelada. Y si viajas más de la cuenta o consumes más de lo permitido, el sistema te lo va a recordar. Ha llegado al límite, inténtelo el mes que viene. Y si opinas algo que no gusta, puede que no te prohíban hablar, pero te van a dejar sin medios para vivir. No con gritos ni con amenazas, con un clic. Porque este nuevo dinero no es papel, es código, y los códigos se apagan. Cuando esto se ponga en marcha del todo, tu dinero ya no será tuyo. Si compras lo que no está autorizado, si apoyas a quien no debes, si hablas demasiado, si viajas mucho, si piensas fuera del guión, no habrá castigo explícito, habrá silencio digital. Y el silencio te va a asfixiar. Porque antes de todo esto, te meterán el miedo, ese miedo que ya está aquí. Nos están llevando hacia un estado de ansiedad permanente. Noticias de guerra, subidas de precios, escasez artificial, incertidumbre, alarmas. Todo gira alrededor de una idea. El mundo es inseguro y necesitas nuestra protección. Y como respuesta, nos ofrecerán el nuevo orden financiero. Con soluciones rápidas, con herramientas tecnológicas de última generación y con promesas de bienestar colectivo. Te dirán, esto es por tu seguridad, esto es para que todo funcione mejor, esto es por el planeta. Y lo aceptaremos si no estamos lo suficientemente despiertos. No porque lo entendamos, sino porque el miedo nos deja sin opciones. Y entonces sí, te lo van a presentar como progreso, como un avance por y para tu seguridad, para tu comodidad, para tu planeta. Pero no es libertad. Es control envuelto en diseño. Es obediencia programada. Y cuanto más tardes en verlo, menos opciones vas a tener cuando llegue. Pero la buena noticia es que no necesitas esperar el colapso para moverte. No necesitas ser experto para entender lo que pasa. Solo necesitas mirar más allá del ruido. Y una vez que ves, no puedes desver. Desde tu aquí y ahora, con lo que tienes, con todo lo que puedes, que es mucho, puedes hacerlo. Puedes, por ejemplo, aprender a vivir sin depender tanto del sistema. Puedes crear redes más reales, más cercanas, más colaborativas y solidarias, más humanas. Puedes hablar con las personas, compartir humanidad y abrazos, vivir con dignidad. Puedes dejar de alimentar todo lo que te oprime en todos los sentidos. Y empezar a construir, poco a poco, una forma de vida más libre, más tuya y más viva. No estás aquí para predecir ningún final. Estamos aquí para reescribir el presente. Y eso empieza cada vez que te atreves a ver. Y no te digo todo esto para asustarte, sino para que elijas antes de que elijan por ti. Porque lo que viene quiere quedarse y ocupar su espacio, y el tuyo también. Pero tú estás en ese espacio y estás aquí ahora, y eso lo va a cambiar todo. Tal vez algunos aún lo ven como una crisis económica, como un cambio de sistema, una transición dura, un mal necesario. Pero si miras más hondo, si miras desde dentro, te das cuenta de que esto es mucho más que dinero, política o tecnología. Esto es una batalla por el alma humana. Una lucha invisible, pero real, entre la conciencia que quiere despertar y las estructuras que harán todo lo posible para que sigas dormido. No es solo una cuestión social o legal. es espiritual. Porque lo que se quiere robar no es solo tu tiempo, tu salario o tu libertad de movimiento. Es tu capacidad de elegir desde tu corazón. Es sentir con profundidad, de amar sin ser medido, de existir sin pedir permiso. Y si lo olvidamos, lo vamos a perder todo. Pero si lo recordamos, ya hemos ganado, aunque aún estemos resistiendo. Porque hay algo que no pueden codificar. El alma despierta. Tu espíritu libre. La presencia de quien ve y no se arrodilla. Y todo esto, te lo digo, porque estamos juntos en esto. Y porque aquí y ahora, todavía creo en ti.